Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Comenzamos aquí una nueva edición de este programa dedicado a las músicas más maravillosas del planeta, un programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, y que se emite a través de esas 42 emisoras a lo largo y ancho del planeta. Y comenzamos con música de ecos y de sonoridades etíopes, un poco de jazz etíope, etiojazz o como prefiráis llamarlo, que se plasma en un nuevo disco, una nueva recopilación de la serie de las Rough Guides, The Rough Guide to Ethiopian Jazz, la guía Rough del jazz etíope, que va a salir publicada el próximo 29 de julio. En realidad, al que hemos escuchado es un grupo francés, es el grupo Akale UB, que los oyentes de Mundofonías conocéis bien, y de hecho también algunos de sus componentes con sus otros proyectos en solitario, como por ejemplo Etienne de la Sayette, a quien escuchábamos también recientemente con su disco, flamante disco en solitario. Pues bien, aquí teníamos a Akale UB, junto, eso sí, con una voz etíope, Jeanette Assefa, que es con quien interpretaban esta pieza al entalle que aparece dentro de esta recopilación de jazz etíope que vamos a seguir explorando en estos primeros minutos de Mundofonías. Por ejemplo, aquí tenemos una pieza con una interpretación que realmente pone los pelos de punta a cargo de Tlajun Yesese. Andalai no te muy semen. Más que voy a estar. Bacal para ishim. Oh, hay pasap que se case. Al teneta terum. Oh, napsishim, napsishim. Y'all the look no the man. Just on ya yen bed. Yes, I live no demon, just on your universe. The mail is a big thing, I'm in hell. Escuchábamos a Tlahun Yesese, este Ay Queda Shem Leve, otra de las piezas de las músicas recogidas en esta guía RAF del Jazz Etíope, The RAF Guide to Ethiopian Jazz, que está sonando en los primeros minutos de esta edición de Mundofonías. Una música realmente fascinante que empezó a fraguarse a partir de los años 60 en Addis Abeba y otras localizaciones en Etiopía, a través de esas raíces musicales, de esas intrincadas y enigmáticas escalas, también en contacto con el jazz y otras músicas que llegaban de otros lugares, lo cual produjo este sonido tan peculiar. Y vamos a quedarnos con un último ejemplo de esta RAF Guide to Ethiopian Jazz. En este caso nos encontramos con un joven músico, joven pianista etíope que ha seguido indagando y creando a partir de estos sonidos. Él es Samuel Yirga, nos trae este Firma Ena Wereket. Thank you. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Seguimos en Mundofonías, después de esa música, de ese jazz etíope, continuamos con otras recopilaciones, en este caso que nos trasladan hacia el Pacífico, Discover Music from the Pacific, una recopilación del sello Arc Music que recoge diversas experiencias de grupos que hay en todo ese entorno geográfico, en Oceanía, en Nueva Zelanda, en Australia. Y en este caso nos quedamos con una grabación realizada por un etnomusicólogo, David Fanshawe, en las Islas Salomón. Un curioso ejemplo de música interpretada sobre un tipo de piedras golpeadas con palos de bambú que daba esta especial sonoridad. Y vamos a seguir también descubriendo otras músicas, otras recopilaciones y otros sonidos. En este caso nos vamos con el de las flautas de los pueblos nativos de América del Norte. Thank you. Escuchábamos esta pieza titulada El agua corre, interpretada por músicos del pueblo Ojibwa y de América del Norte, una población que está repartida entre los actuales países de Estados Unidos y de Canadá. Otro disco del sello Art Music titulado Native American Flute. Y vamos a continuar con curiosas sonoridades a cargo, en este caso, de dos músicos chinos. Por un lado, Wang Li, intérprete sobre todo de arpas de boca de lo más variado, y Wu Wei, que toca instrumentos como el shen. El shen es un instrumento, digamos que es una especie de órgano portátil, se sopla por una embocadura y luego tiene un montón de tubitos que van hacia arriba y que son los que provocan ese curioso sonido. Es un disco llamado Overtones que saldrá publicado a través del sello Harmonia Mundi en el mes de agosto y nos quedamos con esta pieza titulada Five Leaf Clover, es decir, trébol de cinco hojas. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Working from sun to sun, spend my money when the work is done. I asked my captain what time of day, looked at his watchman and he walked away. No, I wouldn't mind working sun to sun if you pay my money when the work is done. Working from sun to sun, spend my money when the work is done. Six months ain't such a very long time. Got a friend in penitentiary doing 99. Went down the river 19 and 10. Women in the ball and chain just like the men. And spit my juice. I love somebody, but it ain't no use. Wouldn't mind working from sun to sun. Spend my money when the work is done. Wouldn't mind working from sun to sun. Spend my money when the work is done. Wouldn't mind working from sun to sun. Spend my money when the work is done. Pues nos hemos quedado con esta preciosidad de música que nos traen desde América del Norte, desde Estados Unidos, Ana y Elizabeth. Ana Roberts-Gewalt y Elizabeth Laprelle. Su disco Sun to Sun, de sol a sol, como la pieza que acabamos de escuchar, que reúne músicas de la tradición sureña de Estados Unidos, baladas, nanas, danzas, etcétera, etcétera, con una sensibilidad realmente notable, como hemos comprobado en esta pieza. Es, de hecho, el primer disco que ellas publicaban. Después tuvieron un segundo trabajo publicado en el 2015, y este debut del año 2012, Sun to Sun, se reedita de nuevo en estos días. Y vamos a continuar por Estados Unidos con más voces de mujer, en este caso la de Leila McCalla. Grace has kept me far from your web. Oh me, how I nearly was fooled. I thank my lucky stars that I'm far from your reach. Though your arms are long, my will is strong. Grace has kept me far from your web. I roam free in my garden instead. I thank my lucky stars, the little bird told me all the things I wouldn't have heard. Though my soul is free, your spirit haunts me. Grace has kept me far from your will. Oh, me, how I nearly was fooled. I thank my lucky stars that I'm far. I'm far from your reach. Though your arms are long, my soul is free. Your spirit haunts me. La música de esta cantante, violonchelista y compositora, Leila Macala, es su segundo disco que se publica en estos días, A Day for the Hunter, A Day for the Prey, un día para el cazador, un día para la presa, de esta artista de raíces haitianas, aunque nacida en Estados Unidos y trasplantada al corazón de Nueva Orleans. Esta canción que escuchábamos se titulaba Far From Your Web, lejos de tu telaraña. Y vamos a seguir ahora con un músico italiano, aunque imbuido también de los sonidos de la música popular norteamericana. Él se llama Finas, es guitarrista, por ejemplo, de grupos como Banda Bardot y también con su carrera en solitario, que se plasma en discos como este. Guitar Evolution, puede ser evolución guitarrística y también revolución guitarrística, la R queda ahí un poco entre medias. Y nos vamos a quedar con esta pieza titulada Welcome to the Countryside, bienvenido, bienvenida al campo. Ay, ay, ay, parece que tanto estirar la cuerda, pues al final se rompió. Una pena. Así terminaba el disco, imagino porque ya no pudo grabar más canciones después de partirse la cuerda. Finas, este guitarrista italiano que escuchábamos. Y vamos a continuar ahora con música de inspiración brasileña, del nordeste brasileño, hecha por músicos brasileños y franceses desde Francia. Es el grupo Bel Air de Fogo, hermoso aire de forro, sería la traducción,

Hemos continuado en Mundofonías con música castellana, música de este grupo Yesca, este baile a lo llano y al agudo, con motivo también de la presentación de un nuevo festival, Arti Music 2016, en la localidad de Espinosa de los Monteros, en Burgos, que congregará pues, a grupos como este que hemos escuchado, y a otros como Neonymous, como Carlos Herrero, el componente del Naan con su proyecto en solitario, como Kepa Junquera, etcétera, etcétera. Así que la cita, como os decía, entre el 8 y el 17 de julio, en Espinosa de los Monteros, provincia de Burgos, en España. Y por estas tierras nos vamos a quedar ya en la despedida de esta edición de Mundofonías. Nos vamos con un grupo aragonés, El Mantel de Noa. Nos acerca una alborada de la tradición musical aragonesa dentro de su disco Hilos de Aire. Mundofonías es un programa que hacemos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 42 emisoras que lo difunden a lo largo y ancho del planeta. Ya sabéis que tenéis a vuestra disposición nuestra página web, por ejemplo, para investigar esos curiosos nombres de las canciones etíopes que sonaban al principio del programa, nombres complicados, pero bueno, ahí están escritos o estarán escritos y podéis recabar toda la información necesaria al respecto y escuchar los programas. También podéis contactar con nosotros en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com o a través de los perfiles de Facebook y de Twitter. Os recordamos que también podéis escuchar nuestro otro programa Mil Mundos en Radio Clásica de Radio Nacional de España, tanto si vivís en España como en cualquier parte del mundo a través de internet, los domingos de 3 a 4 de la tarde y la madrugada del viernes al sábado a las 2 hora de Madrid. Os dejamos ya con El Mantel de Noa. Ha sido un placer. Salud. When I was a young girl, I used to seek pleasure. When I was a young girl, I used to drink ale out of an alehouse and into the jailhouse, right out of the barroom and down to my grave. Come, Papa, come, Mama, and sit you down by me. Come, sit you down by me and pity my case. My poor head is aching, my sad heart is breaking, my body salivated, and I'm bound to die. Send for the preacher to come and pray o'er me. Oh, send for the doctor to heal up my wounds. My poor head is aching, my sad heart is breaking, my body salivated, and hell is my doom. I want for young ladies to